realmente era necesario, lo tendrían que haber empezado antes, pero la situación del país como está, ustedes que todo el mundo la está muy complicado, entonces todavía no hemos recibido nada de Nación, o lo que hemos recibido ha sido poco, no lo que realmente necesitamos, pero bueno, yo creo que hicimos con un esfuerzo propio esto y hemos logrado asfaltar tres importantes calles, así que contentísimo, aparte lo lindo que han quedado, realmente me gustó muchísimo. Eduardo, y resaltar, porque lo marcaba Nico, Pablo, también se ha hecho todo con recursos municipales, digamos, por lo menos este plan de experimentación. Eso es lo que hicimos recién, esto ha sido por nuestro dinero de la municipalidad, con un esfuerzo tremendo, lo que dije anteriormente, todavía no te pago, de algún lado va a salir el dinero, pero lo importante era hacerla, y yo creo que esas son las decisiones que hay que tomar a veces, y no hace falta tener plata, hay que hacer y de alguna forma no se conseguirá la plata, porque hay que a los vecinos hay que devolverle, hay que darle lo que pagan impuestos y devolverle en estas obras, ¿no? Queda mucha materia de pavimentación, te pregunto. Sí, mucho, queda mucho por hacer todavía, pero hay grandes planes que hemos firmado acuerdos con la Nación para poner cloaca y agua en Villa Allende, viene una cantidad de dinero para modernizarlo un poco Villa Allende, vamos a trabajar mucho con las plazas, el polideportivo, ya estamos haciendo grandes obras en el polideportivo, así que vamos de a poquito, pero sin ahora se empieza a notar el trabajo que realmente estamos haciendo. Eduardo, te giro un poco el eje. Hoy nos preguntaban en la radio por el Festival de la Solidaridad, hablamos con Mati Odeanía, con Nico, y nos decían, Eduardo tiene ganas de hacerlo en el poli, como se hacía antes, ¿reales? Sí, hay una posibilidad de hacerlo en el poli, también está Quilmes, también, así que todavía en un principio se dijo el poli porque no veíamos que todavía Quilmes está en las condiciones para hacerlo, pero todavía estamos trabajando, yo creo que recién en este, a mediados de mes o a fin de mes vamos a ver si lo hacemos, estamos trabajando junto con la Nación para ver si recibimos alguna ayuda en cuanto a artistas y todo ese tipo para que nos den una mano para hacer el festival. Y la última, por sí o por no, y sin meterte en una polémica, pero la otra vez Héctor Colombo dijo que sí tiene ganas de juntarse a tomar un café con vos, de hecho tengo entendido que lo está tratando de gestionar. ¿Seguís con ganas, seguís sin ganas o te podés sentar? Nosotros somos un partido abierto, aparte yo soy de la villa, él me conoce desde muchos años, no tiene necesidad de ni pedir un café, tiene que venir, llamarme por teléfono, desde que yo asumí nunca me llamó por teléfono, esto pasa como siempre, entre chimento y cuento, nosotros seguimos trabajando por la gente y nosotros no somos de responder, ni salir a pelear, ni a litigar, nosotros somos que lo que queremos es trabajar para la gente y por supuesto que si eso está en ningún momento, el día que él quiera, estamos dispuestos, ¿no? Eduardo, gracias como siempre por la gente. Gracias a vos.